Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Ya tenemos los horarios de lo que va a ser la próxima jornada. Este puente de la Inmaculada nos va a traer nada más y nada menos que tres partidos para los equipos de Ubrique Unión Deportiva. Eso con la preceptiva cautela que hay que tomarse estas cosas, teniendo en cuenta cómo está la situación y lo que puede cambiar. Aunque la verdad que los augurios no son malos para la disputa de estos encuentros. Hablamos siempre de competición senior y en este caso de fútbol, porque el Ubrique Unión Deportiva A, el senior A, tiene dos partidos, doble jornada este fin de semana. Por un lado, el sábado jugará a las 5 de la tarde en el Gutiérrez Américo de Chipiona ante el Chipiona Club de Fútbol, un equipo que no está en su mejor momento y que del que quizás se pueda aprovechar el conjunto ubriqueño para conseguir su primera victoria fuera de casa. Recuerden que solo ha disputado un partido lejos del Barbadillo ante Recreativo Portuense y que terminó con empate a uno. Vamos a ver si al menos puede seguir con esa racha imbatida en este desplazamiento del sábado, ese viaje del sábado hasta la localidad costera de Chipiona. Pero no solo jugará el sábado, sino que también lo hará el martes, día festivo, que ha aprovechado para recuperar ese primer partido que aplazó en casa, el que le enfrentaba a la Roteña, para jugarlo pues este mismo sábado, este martes día 8, como hemos dicho, a partir de las 4 y media de la tarde. Doble jornada, por lo tanto. Pero no solo ahí se queda la cosa, sino que también el domingo, en principio, se inaugura, se estrena la competición en la tercera andaluza senior, lo que va a suponer el debut del Ubrique Unión Deportiva Senior B. La hora, pues 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo, y el rival será el Ciudad de Cádiz. Insistimos, a esta hora, a día de hoy martes, pues es lo que está programado para este fin de semana. Viendo cómo, o la trayectoria que traemos, no metemos la mano en el fuego porque se vayan a jugar los tres partidos. Como ya saben, pues siempre hay, surgen circunstancias o problemas de última hora. Pero, insisto, todo parece indicar que sí, que ahora mismo no está la cosa muy, muy complicada. Hoy vamos a hablar de fútbol, pero no vamos a hablar de fútbol senior. Vamos a quedarnos, como siempre, con nuestro repaso, nuestra ronda a los equipos de Ubrique de cantera, que estos, al contrario que los senior, pues ni han empezado la liga ni tienen vista a hacerlo próximamente. Se supone que se estableció originalmente en el calendario que estos equipos ya tendrían que estar jugando, que iban a comenzar sus respectivas competiciones en noviembre. En el caso concreto del equipo que vamos a hablar hoy, del Deportivo Ubriqueño Cadete, lo hacía el 21 de noviembre, pero esas jornadas se han ido aplazando y todo parece indicar, o al menos ahora dicen, que la liga, si comienza, lo hará en enero. Ese es el plazo que se da, ¿no? Vamos a ver si en enero la situación está de tal manera que se pueda permitir la competición y los desplazamientos, que es el principal escollo. Esperemos que sí, porque sería en beneficio para todos. Cuando haya fútbol de categorías base, significa que vamos a estar mucho mejor en el apartado sanitario. Pues como decimos, hoy vamos a conocer el día a día del Deportivo Ubriqueño, que este año, como ya adelantamos a principio de temporada, va a contar con dos equipos, un cadete y un infantil, al igual que la temporada pasada. Hubo un intento de sacar un equipo juvenil que no fructificó e incluso se planteó la posibilidad de sacar dos equipos cadete, lo que tampoco al final llegó a buen término. Así que va a contar con un equipo cadete con 25 jugadores, nada más y nada menos, y que este año va a estar de nuevo dirigido por Alfonso García, al que precisamente tenemos hoy al otro lado del teléfono. Alfonso García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una temporada más al frente del cadete del Deportivo Ubriqueño, tras, podemos considerar, como la corta experiencia del año pasado. ¿Cómo se presenta este curso para vosotros? Bueno, yo creo que este curso creo que se presentará mejor, porque tenemos el equipo más equilibrado, mejor, ¿sabes? Uh-huh. Y más teniendo la experiencia del año pasado, ¿eh? Que el año pasado pues no las daban todas ande mismo. Pero yo creo que este año están los chavales mucho más puestos y mucho más, con mucha más ganas. Lo primero que llama la atención, Alfonso, es que es el número de jugadores que con el que contáis en la plantilla cadete, un total de 25. Esto incluso hizo que durante el periodo de inscripción se planteara ahí la opción de crear dos equipos cadetes, ¿no? Sí, no se plantearon la directiva, yo no estoy muy puesto en lo que ellos llevan el club, pero sí es verdad que escuché que iban a hacer dos equipos cadetes, pero después no pudieron llegar a tener lo suficiente para hacer los dos equipos cadetes. Y bueno, y en este caso te encuentras tú dirigiendo un equipo de 25 jugadores. ¿Es una cifra buena, demasiado alta? ¿Es la justa para afrontar una temporada? Hombre, la plantilla para un entrenador está bien, 25, porque tiene donde coger jugadores y cogerá siempre los que trabajen más, los que tengan mejor forma y tal. Vale, aunque en estas categorías pues se intenta que vayan todos porque hay que hacerlo. Pero bueno, ahora, para ellos a lo mejor menos, porque habrá gente que juegue menos y otro que juegue más. Para ellos es malo. Pero para nosotros los entrenadores, si tenemos 25, mejor. Claro, lo que es difícil es ese equilibrio, ¿no? Lo que es difícil es entrenarlo. Pero vamos, yo cuento con el preparador físico, que es Sala, otro que me ayuda, el segundo, que es Juan Moreno, y entonces creo, por 25 lo manejamos bien. Así a modo general, ¿cómo lleváis toda esta situación del coronavirus? Supongo que os habrá obligado a hacer algunos cambios en vuestra manera de trabajar, ¿no? Claro, yo por ejemplo no soy partidario mucho ahora mismo de coger muchos materiales. El año pasado sí cogíamos muchos materiales, este año a lo mejor cogemos menos. Después tenemos que estar a lo que son las horas, ellos no pueden entrenar más tarde de las 6 de la tarde, tenemos que entrenar a las 4, 4:30 o 5, cuando entrenamos a las 5 es una hora nada más la que tenemos, cuando entrenamos a las 4:30 o a las 4 tenemos la hora y media, pero los chiquillos van recién comidos, otros tienen clases particulares de ayuda y tal, y no pueden ir a esa hora, pues entonces menos, más menos la gente. Entonces, ¿qué es lo que nos van a coger? Pues con muchísimas cosas que no nos ha dado tiempo ni de preparar ni de hacer, eso está claro. Pero yo creo que, no es que tenga mucha información, pero creo que esto va a tardar en que nos den permiso para jugar. Sí, va a tardar algo, aunque dicen que a principios de año, pero yo qué sé, cualquiera. Sí, lo último que se estaba ya comentando era eso, que bueno, el calendario estaba previsto que comenzara a en noviembre o en este mes de diciembre. Ya se está hablando de enero, pero claro, también, claro, también ahora en enero viene la tercera que le llaman y ya estamos otra vez liados. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Y entonces es menos, pero vamos, pues por lo menos los chavales estrenan eso, y si nos dieran permiso para un partido amistoso y eso, pues sí, pero como no se puede salir ni nada, pues tampoco. Alfonso, ¿desde cuándo estáis entrenando y en qué condiciones? Mira, nosotros me parece que empezamos hace mes y medio o por allá, ¿eh? Las condiciones, mientras sean así, no son tan malas, porque en definitiva no nos faltan las horas. Lo que pasa es que las condiciones malas son las horas que nos tocan o nos pueden dar. Esas son las malas. Porque claro, los chiquillos entrenan a las 4, es un problema. Y más los que son sobre todo sobre esta edad. Si fueran más chicos, mira, por lo mejor, chiquititos, pues mira. Pero sobre esta edad, pues casi todos están empringados en lo que es los estudios. Ahora mismo también tiene también el problema, hombre, el problema o la suerte que están estudiando, que son los exámenes, ¿sabes? Y claro, pues ellos, es que como dicen, y además nosotros se lo decimos, yo te lo digo, mira, primero, más vale que estudie y te examine, porque aquí no sabemos ni cuándo vamos a empezar ni cuándo no vamos a empezar. No vas a dejar de estudiar una tarde o dos y después vas a ir al examen y adiós, y catea y le echas las culpas a los entrenadores, ¿me entiendes? Sí. Alfonso, las restricciones horarias comenzaron ahora unas 3-4 semanas con anterioridad a eso. ¿Estabais entrenando con normalidad? No. Desde que empezamos a entrenar, con normalidad en lo que es la hora. Sí. Nosotros estábamos antes entrenando a las 7, entrenaba yo, y los infantiles entrenaban a las 8:30, en el campo Antonio Barbadillo. Entonces estábamos entrenando con normalidad, pero con cosas que habían puesto, con un coordinador del COVID-19 allí, que te decide, te tomaban la, te toman todavía la temperatura, te anotan, el que tenga algo de calentura un poquito más alta de 37, me parece a mí que se no puede entrar, ya, con unas condiciones, ¿no? Sí, pero claro, no. Te tenías que vestir en, aparte, igual que ahora, te tienes que vestir aparte, no puedes utilizar las duchas, los vestuarios. Hay muchas cosas que condicionan a que no lo hagas bien. Cuando llueve, por ejemplo, no podemos entrenar, porque si entrenamos lloviendo, los niños desde allá abajo hasta aquí sorreando, pues no se pueden duchar, no se pueden checar, entonces es un problema, pues no entrenamos. Sí, pero ¿esas primeras semanas pudisteis hacer entrenamiento en grupo o fueron entrenamientos individuales? No. En grupo, ¿no? Podíamos hacerla en grupo, pero después vino a la semana por ahí que había que partir en dos grupos o tres grupos. Después que no estuviéramos cerca, total, que hay una serie de cosas que están impidiendo también de lo que todo. Nosotros normalmente partimos el grupo de cuando van 22, 23 o 21, que es lo que suele de ir, ¿no? Cuando no puede ir uno, no puede ir otro, pues siempre te faltan tres o cuatro o tres. Entonces lo partimos y entonces nos quedamos en 10 personas, más o menos cada grupo. Exceptuando el día que echamos un partido. El día que podemos echar el partido, que hace ya tiempo que no lo usamos, porque no tenemos la hora, o compartimos con otro equipo, pues entonces no se puede jugar un partido. Porque no tenemos el campo. Entonces sí, entonces estamos divididos en dos grupos, pero echamos el partido, ¿no? Sí. Bueno, vuestro campo, en principio, al igual que en temporadas anteriores, se prevé que sea el campo de césped natural, ¿no? Claro, según tengo yo información, este campo va a ser el que nosotros vamos a entrenar y vamos a jugar. Pero todavía no habéis podido entrenar en él. Sí, no, ¿ah, ya sí? Llevamos tres o cuatro semanas de entrenar, tres por lo menos llevamos entrenando ahí, en el campo de césped. Comenzasteis en el Barbadillo, y después ya os pudieron trasladar al campo de césped. ¿Allí también tenéis que compartir el campo? Lo compartimos con el infantil nuestro mismo. Ajá, sí. Pero nos toca compartirlo nada más que el viernes. Lo que pasa que ahora, como tenemos el problema de los horarios, ¿no? De los horarios que no podemos entrenar más tarde de las 6 de la tarde. Pues claro, el miércoles, por ejemplo, nosotros deberíamos de entrenar solo. Pero el miércoles, al tener que poner los dos equipos a las 4 o a las 4 y media, que incluso lo tenemos voluntario ahora mismo, ahí es donde tenemos el problema que tenemos que entrenar siempre con ellos. El viernes con ellos y el sábado. Viernes a las 4 y entonces utilizamos el campo para los dos equipos. ¿Por qué nos dieron allá abajo? Me imagino, aparte de que ya estaba bien, el campo estaba muy bien, pero porque ya en el Antonio Lavadillo, cuando nosotros empezamos a entrenar, pues entrenamos solo, siempre, porque no había tantos equipos entrenando. No sé por qué causa, pero la Unión, por ejemplo, no entrenaba. Tuvimos casi el mes o por allá entrenando solo siempre. Pero después, bueno, ya volvieron todas las categorías de la Unión Deportiva y esto, pues ya fue cuando nos mudaron allá abajo, al campo, en teoría, nuestro, ¿no? Claro. Al campo. Estamos hablando entrenamos el año pasado. Estamos hablando que en total, entre el Unión Deportiva y vosotros, sois 14 equipos y, claro, son y tenemos dos campos de fútbol. Con el acondicionante de que no podemos entrenar los menores de 16 años a partir de las 6 de la tarde, que sería bueno, que un entrenamiento bueno sería a las 7 de la tarde o por ahí, ¿no? Sí. Claro, pues ahora no podemos. Tenéis que estar, digamos, más apretados todavía hasta lo que joder, son los horarios. Apretado. Un día a la semana hemos perdido de entrenamiento. Un día. Nosotros entrenábamos lunes, miércoles y viernes. Por allá el lunes no entrenamos. Y además el miércoles lo tenemos voluntario, porque sabemos que está la cuestión de los estudios. Entonces lo tenemos voluntario. Entonces, no es lo mismo. Entonces, cuando entrenamos un poco es el viernes. Y el viernes tenemos que compartir el campo. Y a ver, es medio campo. Tú imagínate, medio campo para 25 personas. Es un problema como mantenerlos aparte y como mantener dos grupos. Sí. ¿Sabes? Es casi imposible, pero vamos, lo intentamos. Eso es lo que te iba a preguntar, Alfonso, porque medio campo para 25 jugadores y claro. durante hora u hora y media de entrenamiento, media. No sé si entiendo que es insuficiente, ¿no? Que es lo que hacéis, que es lo que podéis hacer, porque cuando empezáis a entrenar y cuando se dais cuenta ya ha pasado la hora, ¿no? Claro, pero normalmente cuando se hace a lo mejor un circuito largo, nosotros siempre se hacen en grupos, porque unos están haciendo eso, otros están haciendo otra cosa. Cuando hacemos rondos, los rondos son a 6 o por allá. Y cuando hacemos la técnica en los pies y tal, por pareja o por 3, quiere decir que sí se puede hacer fácil. Lo que pasa que es muy reducido el campo. Entonces, cuando jugamos una pachanguita, ponemos 10 o 11 en una parte de esa mitad del campo, diríamos que la mitad del campo la partimos en dos, por medio, y en un lado juegan 10 y en otro lado juegan 10, una pachanguita. ¿Me entiendes? Terminamos jugando ahí, porque claro, los chiquillos lo que quieren es jugar, se les da igual de correr o no correr, o dejar de correr. Y cuando estamos corriendo, pues claro, estamos corriendo alrededor del campo, haciendo el 8, pero vamos también en grupo o en fila alargado, ¿no? Sí, sí. Y a veces es normal que se junten, pues casi imposible de que no se junten. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Es un problema. Y bueno, esta temporada, ya decimos, en principio vais a militar en el grupo 3 de esta tercera andaluza. El grupo está formado por 10 equipos de la Sierra, más, bueno, entre los que incluimos Florida y Gédula, ¿no? 8 equipos de la Sierra, Florida y Gédula. Y en principio, una liga más corta de lo que se podía esperar, ¿no? Han hecho los cambios necesarios, pues dada la situación en la que nos encontramos. Lo que no se tiene muy claro, como comentabas antes, era el inicio de la liga. ¿Cuál cree que sería la mejor opción? Desde tu punto de vista, ¿cuál cree que es la opción, la mejor, la más sensata para que empiece la liga? ¿Que lo haga en enero, que se espera febrero, que este año no haya liga? Hombre, mira, que no haya liga es un problema para ellos, porque hay gente que sale del cadete, va a juveniles, no está preparado, no está preparado para competir, no están acostumbrados a competir, pues es un problema para ellos. El que empiece en enero es otro problema para ellos y para nosotros, que es el maldito bicho, ¿no? Que según lo tenemos en todos lados, ¿no? Y tenemos problemas. Podríamos tener problemas. Y el que digamos nosotros empieza o no empieza, pues yo no me atrevería. Yo, si ellos dicen que sí, los entendidos de la liga y tal, pues que empiece. Que no debe de empezar porque no empiece. Nosotros lo que sí deberíamos de entrenar más, tener más flexibilidad en las horas por las tardes, que es imposible porque eso viene de arriba, y tener muchas cosas que no las tenemos, y ya está, nada más. Y después, pues, jugar o no jugar ya depende del que competa esto, que tenga la competencia. Sí, pero no, entiendo que ahora lo importante es entrenar, que los chavales sigan haciendo deporte, que se pueda entrenar con total libertad y disponer también de todos los tramos horarios. Y bueno, pues si empieza la liga bien y si no empieza, tampoco. Hay problemas aquí que no se entienden. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros que tenemos 16 años o no llegan, no podemos entrenar, porque de las 6 de la tarde viene el bicho más o viene menos, ¿no? Sí. No lo sabemos. Es que esto no tiene lógica. Entonces, si entreno después de las 6, es igual que si entreno a las 4:30. Es igual. Entonces, ellos dirán, pues el bicho viene de noche o el bicho viene de día, no lo sé. O con la oscuridad, no lo sé. Sí. Es que hay cosas que no entiendo. Hombre, lo que está claro que, viniendo de donde venimos, de esos meses de confinamiento, lo ideal, ¿no?, es que al menos se pueda entrenar. Que los jugadores, tanto los jugadores como vosotros los técnicos, ahora valorarán un poco más el tema del entrenamiento, ¿no?, viendo que no se pudo hacer durante mucho tiempo. Claro, hombre, ellos tienen ganas y ya te digo, ahora mismo tú le preguntas a un chiquillo lo que cree jugar. Hombre, jugar, claro. Jugar. Y si se pueden quitar las carreras, se pueden quitar como ellos dicen, la tontería, se las quitan, jugar. Pero claro, es que es imposible de jugar. Esto no depende de nosotros. De decir, vamos a jugar con Pau Rey, vamos a jugar con el Bosque, no depende de nosotros. Pero que yo estoy de acuerdo en los especialistas, que son los que deben de saber cuándo tenemos que empezar, cuándo no tenemos que empezar. Yo sí estoy de acuerdo. Lo que deberían de hacer es poner mejor las cosas de los entrenamientos y los campos de fútbol. Porque es lo mismo que yo estrene a las 4 como que estrene a las 6. Es lo mismo que yo estrene a las 6 como que estrene a las 7. Es lo mismo. Por tener 16 años más, medio más, puedo entrenar de las 6 para adelante. Por tener 16 y un poquito menos, no puedo entrenar. Pues ese sí es un problema para los equipos, nosotros por lo menos, para nosotros por lo menos. Yo no sé la Unión cómo lo tiene o cómo lo tiene estipulado, pero para nosotros es un problema. Tampoco estoy muy bien informado en lo que son los papeleos y las leyes, porque esto lo llevan la directiva, otra gente. Entonces yo nunca me he metido ahí el por qué ni nada, ¿no? Yo sí, pues mira, puedo entrenar a 4, pues sí, puedo entrenar a 4:30, pues sí, pero los suyos no. Todos, ¿no? No, el sentimiento es común tanto en la Unión Deportiva como en vosotros, como en todos los clubes. El CABU también tiene el mismo problema con el tema del límite de horario para los menores de 16 años. Así que... Claro. Es que, mira, esto yo veo, porque yo tengo la suerte, como lo llamemos, de vivir enfrente del pabellón, ¿no? Sí. Entonces, yo no veo normal que prohíba a la gente de entrenar a las 6, las 7 o por allá, que podríamos tener, que tenemos 2-3 campos de fútbol, que podríamos utilizarlo y no estorbarnos nadie ni nada, ¿sabes? Y entonces dejan la gente o los niños, esos menores de 10 años, que estén dando vueltas por los parques, sentándose a la vera de los ríos, en las placitas y tal, charlando en grupo y tal. Eso no pasa nada. Y ahora prohíben unos entrenamientos que ya te digo que eso vendrá de arriba, no va a ser del ayuntamiento, no creo que sea, viene de arriba. Pero prohíben los entrenamientos después a los menores de 16 años. Y después no nos damos cuenta que nos ubiquen los de 16 años, por lo menos como yo, cuando yo tenía 16 años, vamos, digo que ya ni me acuerdo. Pues nosotros, ¿a quién te va a costar a ti a las 6 de la tarde? ¿Quién te va a meter para dentro a las 6 de la tarde? Primero que no está prohibido, que puede estar por ahí hasta las 10 de la noche. Entonces yo a mi equipo y a los de otro equipo los veo en grupo andando por la calle Fernando Capitán, alrededor del pabellón, alrededor de los campos de fútbol, en la plaza de arriba, en todo, ¿no? En la avenida, en todos lados. Entonces, no lo sé a qué viene eso. Pero vamos, claro, eso es una cosa de aquí, no es de... ¿Sabes? Bueno, dejando esta cuestión a un lado, Alfonso, por lo que has podido ver hasta ahora, ¿cómo es tu plantilla para esta temporada? ¿De dónde salió tanto jugador? No, han salido pues de los que se quedaron el año pasado, en los cadetes, de los que entraron en la edad de cadete, los juveniles se fueron, que también tenían, la directiva tenía ganas de hacer un equipo de juvenil, pero no se pudo hacer, por lo que fuera. Pero han venido esos niños de los que teníamos el año pasado, más el equipo infantil, que es un bloque que casi todos tienen la misma edad, y entonces todos suben a la vez. El bloque de los infantiles del año pasado, todos, menos dos o tres, todos estos tienen la misma edad y suben todos a la misma vez al cadete. Se pegan 2 años en el cadete y suben a juvenil, todos. Tiene el equipo, para hacer un equipo, siempre con esta gente, si no se marchan, vas a tener gente para poder estar en los cadetes de segundo año, más en los juveniles, si quieres, porque hay un grupo que tiene la misma edad, que se lleva muy bien, entre padres y jugadores y de todo, y ahí están. Por lo tanto, podemos decir que el equipo cadete que tenías el año pasado, pues queda, lo has renovado prácticamente, ¿no? Claro, el equipo de cadete que teníamos el año pasado, pues quedarán, creo que son 4 o 5. Vamos, puede haber alguno más, pero no me acuerdo ahora mismo. Pero 4 o 5, más o menos. Claro, entonces, el año que viene, hay algunos que salen para juvenil, porque serían de segundo año ya. pero nosotros nos quedaríamos con cerca de 20 tíos en el segundo año de cadete, igual que a la hora de subir a juvenil, lo lleves quien lo lleve. Volverían a pasar todos en bloque juntos. Bueno, el año pasado, como tú comentabas antes, el equipo competía por primera vez en competición federada, pagasteis la novatada, y esa experiencia supongo que habrá servido para este curso, porque precisamente ese equipo infantil, esos jugadores infantiles que han pasado a cadete, que ahora vas a dirigir tú, vivieron una misma experiencia en su primer año de infantil, ¿no? Claro. Claro, y después con Luis Miguel no le fue tan mal, lo que pasa es que terminó la liga por lo que terminó, ¿no? Sí, pero han ganado esa experiencia y ya te llegan a ti, digamos, claro, con esos iban dos bien, años. Ellos iban bien. El año pasado con Luis Miguel, lo que pasa es que terminó y ya está. Nosotros no íbamos bien, el cadete, la verdad, no íbamos bien. Pero sí es verdad que yo para mí teníamos una buena plantilla también. ¿Que no saben competir? No, creo. Es que también depende cómo se lo tomen ellos estos años, ¿no? Y depende también, claro, pues tenemos culpa, depende de nosotros también y depende de todo. Que no supimos o no sabíamos pues inculcarle la competición, me imagino. No lo sé. Estamos haciendo las cosas bien, en lo que podamos, bien. Ahora, es verdad también que por ahí la gente compiten de otra forma, parece ser, o parece a uno, que son zagales muchísimo más fuertes, muchísimo más hartos, muchísimo más tíos. Yo muchas veces a algunos digo, coño, este no puede tener 16 o 15 años, este va a tener cerca 20, pero lo tienen, o normalmente lo tendría que tener. Por eso te digo que yo no sé, ya este año veremos a ver qué tal, ¿sabes tú? Supongo, Alfonso, que tanto el cuerpo técnico como los jugadores estáis con mucho ánimo y ganas para afrontar esta nueva temporada, a pesar de todas las circunstancias que la están rodeando. Sí, ya te digo, si por ello fuera empezaba mañana a competir, pase lo que pase. Lo que pasa es que, claro, hay que tener cuidado y hay que tener... Y que eso no depende de nosotros, eso depende de más arriba. Bueno, ¿y qué tal te llegaron los jugadores tras el parón de varios meses? ¿Cómo lo mira, en realidad ellos no llegaron tan mal, porque tú date cuenta que hoy en día un chiquillo en las escuelas y eso, ellos empezaron en la escuela antes que nosotros estrenar, y normalmente en las escuelas corren, hacen gimnasia, hacen de todo, ¿no? Y no llegaron tan mal. Y después con el balón en los pies, pues cada uno trae su esencia y eso no se olvida por estar 3 o 4 meses parado. Lo que sí te deja de acostumbrar es a competir. Claro. Eso sí te deja de acostumbrar a uno y no te cuesta coger el ritmo de la competición. Eso sí es verdad. Eso será... Lo que pasa es que los otros también estarán igual. Eso te iba a decir, que es un problema común a todos los equipos. Claro, ¿no? Los otros estarán igual. Esperemos que estén peores que nosotros. ¿Cuándo empecemos? Vamos a ver. Y así las cosas, Alfonso, ¿qué objetivo te marcas para con tu equipo esta temporada si al final puede empezar la liga? Viendo cómo el equipo compitió la pasada temporada en infantiles, bueno, se le puede pedir un poco más que al equipo cadete del año pasado, quizás, ¿no? Exigir, sí, me refiero. Sí, deberíamos de pedir más. Deberíamos de pedir más y deberíamos de estar bastante arribita, porque yo no digo los primeros, a lo mejor, pero sí digo luchando por ahí arriba. ¿Por qué? Porque yo he visto los equipos y he visto muchísimos que nos pegaron, muchísimos peores que nosotros, y peor físicamente y todo, y sin embargo, pues nos pegaron y además de golear. ¿Podemos pedirle y exigirle más? Pues sí. Pero es como yo le digo a ellos los entrenamientos, o ellos se lo ocurran, o ellos trabajan, o ellos, porque por mucho que yo le diga, por mucho que le diga al entrenador, no va a ser que ellos ganen 10-0 o 4-0 o 2-1. Para mantener 2-1 tendrías que tener mucho cuidado y estar muy concentrado en los partidos. Y esa concentración que pierden en los partidos son las que tienen que mantener desde el minuto 1 hasta el minuto 90. ¿Sabes? porque yo miro la plantilla, yo hablando con Juan, hablando con Sala, hablando con mi hermano, hablando con toda esta gente que están ahí alrededor de ellos, porque hay mucha gente, ellos dicen y decimos que la verdad que tenemos un buen equipo, y la verdad que tenemos más equipo incluso que el año pasado. Lo sí, tenemos. Sí. Hay gente que son buenísimos, pero algunos de ellos que son buenísimos, que ya yo hablo con ellos, y bueno, no yo solo, sino otros, no se lo creen o no los quieren saber. Entonces, o ellos echan su esfuerzo, tienen que hacer su esfuerzo en los entrenamientos y en todo lo que le manden, o vamos a estar igual que el año pasado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso es lo que yo estoy intentando, meterle en la cabeza que las cosas no se ganan por gusto, las cosas se ganan con esfuerzo y con trabajo. Si no, tú no ganas. Eso es como el que está ganando dinero. Si tú quieres ganar dinero, pues trabajarás. Si trabaja, porque si no trabaja, no ganas dinero. Aunque sea poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que yo pido. Yo no pido que sea campeón ni nada de eso. Yo pido que estemos luchando. Y ya después Dios dará. ¿Sabes? Pues nada, pues... Pero si no lo usamos, pues nos va a coger como el año pasado, el toro. Bueno, eso es, ya decimos, es la Biblia del deporte, ¿no? Aquí las cosas se consiguen con esfuerzo, sin esfuerzo no... Claro, si no tienes esfuerzo, no luchas en los entrenamientos, no te lo tomas en serio, ¿no? Esto, no estoy yo muy a disgusto con ellos, se lo están tomando bien, exceptuando dos o tres, pero los demás se lo están tomando bien. Pues bueno, pues esperemos que esos demás, que hay bastante, lucen y se ganen sus puestos y sepan competir y ganemos algo, alguna vez. Pues nada, pues Alfonso, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos contado cómo le van las cosas al equipo cadete del Deportivo Briqueño y desearos pues que la temporada, dentro de lo que cabe, se pueda desarrollar en unos parámetros normales, que si puede empezar la competición, pues que lo haga y que la disfrute, y si no, pues a seguir preparando y formando a los equipos, a los jugadores, porque bueno, en definitiva, el deporte base se centra en eso, en formar a los jugadores, tanto en lo deportivo como en lo personal, y ese trabajo, pues veo que lo estáis haciendo bastante bien. Alfonso, muchas gracias. Venga, Jesús. Un abrazo, hasta venga, luego. Venga, adiós. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Volveremos mañana, a eso de las 6 de la tarde, como siempre. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Vigilante de la oscuridad, sin decir adiós, frente al cansancio de no poder más.